FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Muy buenas tardes y aquí estamos en un nuevo programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Si nos estás escuchando en vivo, lunes 2 de la tarde, pasada las 2 de la tarde, estamos aquí en este programa número 7 de Les Huerteres con la compañera a cargo hoy de este programa, Marcela Ceballos. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Bienvenidos a todos los oyentes que estén ahí del otro lado. Y bueno, acabamos con Les Huerteres. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy en este programa número 7? Bueno, hoy vamos a estar hablando de la huerta en el invierno. A ver qué pasa con la naturaleza, con el entorno, con lo que nos rodea, con lo que tenemos ahí a mano, cerquita. En esta época del año que se avecina, ¿no? Que ya la tenemos ahí. La sentimos en la piel, por lo menos, seguro. Déjame decir el número de teléfono, 2944-784040. Lo repetimos, vamos a estar en vivo aproximadamente por una hora. Te digo el teléfono nuevamente, 2944-784040. Nos podés escuchar a través de la antena de la 105.5 y si no también nos podés estar escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques o poniendo en el buscador de tu compu si tenés internet. Escribís directamente fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, para entrar en tema, un poco pensaba en qué pasa, ¿no? Ahora en este momento en la tierra, pensábamos entre los huerteres cuando hablamos con el grupo, con los WhatsApp que nos vamos mandando a ver qué está pasando ahora, ¿no? Abajo de la tierra, en lo subterráneo, debajo de estas heladas que están cayendo tan fuertes. Y bueno, ¿qué pasa con los bulbos, con los rizomas, con los árboles? Seguro están durmiendo, ¿no? Como que están en un espacio, en un momento de letargo, de guardarse ahí abajo, protegidos por la mapu, la tierra. Y bueno, nos estamos aproximando al solsticio de invierno, o al Quinón Tripantu, según quien lo nombre, ¿no? Es un momento muy especial, muy, muy particular del año, que tiene que ver con el volver a nacer, quizás. Y en el mientras tanto estamos ahí, ¿no? Como a la espera, abrigándonos y tomando cosas calentitas, nosotros los humanos, digamos, y si vamos en sintonía con lo que le está pasando a la mapu, a la tierra, como esperando nacer. Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Y que llevo siglos esperando nacer. Esta canción, todo el mundo te quiere ver. Y ahí sonaba Serú Girán en el arranque de este programa número 7 de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Te repito el número de teléfono: 2944-784040. Adelante, Marcela Ceballos. La nave está a su cargo, así que adelante con todos los consejos para la tierra y para las huertas. Bueno, acá vamos. Antes de consejos, bueno, un mensaje, un saludo de la magia de la radio. Bueno, es increíble. Así que están escuchando desde Andorra, Laura, Diego, la Mara y el Nehuen, querides amigues que están por allá. Y bueno, ahí están escuchando. Tiramos el teléfono de vuelta entonces, 2944-784040. Y agradecemos a la gente ahí de la organización Rojinegra de Borzón, que son quienes nos proveen el streaming para que esto sea posible. Gracias a ellos estamos con streaming acá en la 105.5, que significa que podemos tener la radio en internet. Bueno, acá vamos. No sé si se acuerdan, pero el programa anterior que estuvimos con esto de las adivinanzas. A ver si se atreve algún niño o niña. Pueden jugar los adultos esta vez, las adultas, quien quiera. Si bien no va a ser una adivinanza, es un fragmento de un poema en el cual me tomé el atrevimiento de una palabra no decirla. El poema tiene que ver con alguna hortaliza. Y bueno, lo leemos, pasa el audio. Le agradezco a Gaby que estuvo ahí con la guitarra. Y bueno, a ver si alguien sabe de qué se trata y quién lo escribió. Estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas cegadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. ¿Cuál es la idea entonces, Marcela, con este audio? ¿Mandar mensajes? Sí, la idea es que si alguien sabe de qué habla el poema, de quién habla y quién lo escribió. Tiramos de vuelta el teléfono entonces. 2944-784040. Aquí estamos atentos a este teléfono para poder compartir tus audios. Ahí están llegando un mensaje. Mensaje de texto en este caso. A ver si lo tenemos por acá. Ajá. Aquí estamos. Mensaje. Mensaje número uno dice: gracias por tu sabiduría, Marce. Invierno, momento de recogimiento, al igual que la Pacha. Cariños, Elba ha mandado este mensaje. Este es el mensaje que tenemos por el momento. Bien, bueno, tenemos un invitado especial hoy, también, como la otra vez, tenemos que ponerlo al teléfono. ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Te parece, Fabi? Perfecto, yo mientras te digo el número de teléfono y te digo también que este programa lo podés volver a escuchar los jueves a la 1 de la tarde. Repetimos este teléfono del grupo de Huerteres de Villa Los Coihues. Me voy a fijar bien porque tengo tantos programas metidos dentro de la cabeza que por ahí a la hora de decir el día de repetir el teléfono se me trula con algún otro. Repetición entonces del programa de Huertere de Villa Los Coihues es los jueves a las 2 de la tarde. Yo había dicho a la 1, jueves a las 2 de la tarde. Y el número de teléfono, te lo repito, es el 2944-784040. Bueno, ahí lo tenemos, lo estamos llamando a Beto Ranquehue. Estamos ahí a la espera. Ahí lo Hola, tenemos, Marce. ¿Eh? ¡Hola, Beto! Ya Hola, me estaba asustando. Sí, estoy laburando, Marce, así que la hacemos cortita, ¿dale? Bueno, dale. Por supuesto, porque se viene la nieve, así que hay que aprovechar hoy. Dale. Bueno, Beto, pensando en el invierno y en que parece a veces que no hay nada para hacer en la huerta, nos pareció que bueno, seguir hablando con vos de esto es muy valioso. La gente se fue, quedó muy contenta en el otro programa, entonces me parecía que bueno, que acá la voz del Beto, como una palabra muy valiosa. Contame vos, ¿qué hacías o qué haces en el invierno, en la huerta, en la tierra, en la Mapu? Primero, muy buenas tardes a la audiencia, a la radio y bueno, y a la, ¿cómo es? A la gente de la radio igual, al grupo de la radio. Bueno. Muy buenas tardes, bueno, eso. A ver, ¿qué se puede hacer? Es lo que tenés, lo que sembraste afuera, al aire libre, las papas y todo eso. Lo podés cubrir con avena, como para que el agua no ¿cómo es? No le haga tanto daño a la tierra, no la lave tanto, ¿viste? Uh-huh. Y eso, la tenés que cubrir con avena, sembrar avena, o trigo, o no sé, lo que vos quieras sembrar. Esa sería la parte que se puede hacer ahora en el invierno. O no sé, que tenga mucho plantín de cebolla y la quieras plantar ahí, pero eso sería para cubrir la tierra. Ajá. ¿Eh? Y Beto, ¿y qué otra cosa, qué otra tarea que tenga que ver con la huerta o lo que se viene luego es posible? ¿Cómo? Si hay alguna otra tarea que a vos te parece posible para hacer en esta época. Sí, hay otra tarea. En esta época se puede plantar todo lo que es frutales, todo lo que es grosella, todo lo que es frambuesa. Todo eso se puede plantar en esta época. Así que eso, ¿viste? La podés plantar ahora o trasplantar, ¿va? Pero árboles chiquitos, no árboles grandes. Ajá. Porque no sé, en realidad nunca le pregunté a mi abuelo cómo lo hacía para trasplantar los árboles grandes. Ajá. Así que eso, ese lo tenés que trasplantar ahora, los chiquitos, los nuevitos. Bien. Bueno, eso. Bueno, Beto, te veo que estás laburando y estás como quizás con el tiempo justo, porque también los días son mucho más cortos, ¿no? Sí, estoy acá en mi trabajo, así que no se pese, hagamos las cortitas. está bien. Dale. Bueno, Beto, te agradezco un montón. Quedamos para la próxima, si te parece. Vale, ahí capaz que hablamos con la gente de la comunidad, que se viene el Winot Tripantu y podemos ahí compartir saberes en relación a esto. Dale, eso no sabes con quién tienes que hablar. Sí, por supuesto. Dale. Sí. ¿Sembraste tus ajos, Marce? Sí, sembré los... Ah, compartimos los ajos, porque acá hubo una compra comunitaria que hizo Juanpa. Y bueno, y ahí compartimos los ajos con Beto y los sembré antes de la nevada. ¿Vos pudiste sembrar ahí, Beto? Claro. Te fijaste, la luna igual estaba más de la mitad, antes que se la haga de ver, estaba más de la mitad de la luna, mi guante. Ahí así había que sembrarlos. Es el que tiene en cuenta para sembrar ajo, para sembrar esas cosas de invierno, ¿no? Cebolla, todo eso, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta, Marcia. Que la luna esté menguando. Claro, igual le falta todavía para que termine la luna menguante, así que pueden hacer plantín de cebolla, porque eso es la verdura del invierno. ¿Otra vez se podría llegar a sembrar cebolla, entonces, en esta luna? Sí, en esta luna. Bien. Sí. Bueno, no sé, ¿qué más? No, me queda ahí una duda, ¿la cebolla qué? ¿Semilla de cebolla o...? Claro, hacer plantines de cebolla. Ajá, bien. Agarrás un cajoncito y sembrás la cebolla en un cajoncito y después lo trasladás haciendo en plantines. Y se va afuera, al aire libre. ¿Eso se traslada más adelante, en fin de julio, agosto? Claro, cuando ya está alta la cebolla, cuando ya está crecidita. Ajá, bien. ¿Dale? Bien.

sonaba en el aire de este programa número 7 de Les Huerteres de Villa Los Coihues, Fran Lanfré, con el tema Samba Natural. Samba Natural, la letra es de Abelardo de Puyén. Y Fran Lanfré, creo que ahora es Cahuel, ¿no? Bueno, vamos a recordar el poema y la consigna, que es ver de qué está hablando este poema y si alguien sabe quién lo escribió. Dale, yo tiro el teléfono de vuelta. 2944-784040, 2944-784040. Y han escrito también los amigos de aquí de Andorra diciendo: grande Marce, saludos a todos los huerteres de Villa Los Coihues. Así que dice, esperamos verles pronto. Bueno, ojalá. En este momento es una expresión de deseo mundial esa, esperemos ver a alguien pronto. Estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, pero para mí eres más hermosa que un ave de pluma cegadora. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada. Y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Tengo un nuevo mensaje que ha llegado con pregunta. Dice: hola Marce, Fabi y Radio. ¿Las siembras de cebolla de ahora, en invernadero o afuera, también va? Saludos acá de Ale. Fuerza Marce, dice. Bueno, yo entiendo por lo que dijo Beto, es que es afuera, es en cajones, aunque el cajón también puede estar en el invernadero, tal vez, para acelerar el crecimiento de esa cebolla. La realidad, en mi experiencia personal, es que no he sembrado nunca la cebolla, la que estamos acostumbrados, la tradicional. Yo justo traje acá al estudio la cebolla que más compartimos acá entre los huerteros, que es la cebolla egipcia, que es una cebolla pequeña parecida a la cebolla de verdeo, que en la punta saca un racimo de cebollitas. Esas mismas cebollitas, que son muchas, caen al suelo y vuelve a armarse otra planta. La helada no le hace absolutamente nada, están por lo menos... Yo creo que acá tampoco, en mi casa está más protegido porque hay árboles, pero esta cebolla nunca la planté de semilla. Yo entiendo que lo que dijo Beto es de semilla, hacer el almácigo, esperarlo hasta que crezca el primer brote y luego pasarlo al suelo. Eso es lo que yo interpreté, ¿no? De lo que él dijo, quizás podemos indagar un poquito más y también probar. La verdad que como la cebolla que... En mi caso, y creo que en el caso de esta zona, tiene más éxito, es la cebolla egipcia, es la que más multiplicamos y más compartimos. Ale fue el que preguntó eso. Sí, sí. Bien. Bueno, saludos a Ale. El teléfono está bueno también esto, porque con esta interacción directa a través de la radio pueden tener... respuestas directamente. Decimos entonces que estamos en vivo hasta las 3 de la tarde con el programa de Les Huerteres, jueves a las 2 de la tarde, repetición de este mismo programa. Y que pueden buscar y también mandar dudas al Facebook. ¿Cómo lo buscan el Facebook? Huerteros de los Coihues. Ahí estamos. Todavía no había lenguaje inclusivo, entonces figura como Huerteros de Villa Los Coihues. Ahí pueden poner dudas en la semana que se contestarán durante el programa de la semana que viene. Ya va a venir el programa 8, ya 2 meses al aire con esta experiencia de Huerteres. Bueno, nos hicimos todos radioaficionados. Todas, todes. Bueno, Un poco lo que habían pensado para compartir con quienes están oyendo era qué otras cosas más podemos hacer en este tiempo de invierno, ¿no? Una de las actividades que podemos hacer ahora, porque después cuando llega la primavera nos agarra la desesperación por sembrar y quizás no tenemos y salimos a buscar, son los cajones, ¿no? Preparar los cajones, que parece una pavada, pero no es tan pavada, ¿no? Preparar un cajón de madera que puede ser de los que están en la verdulería, que quizás hay que agregarle otra tablita para que no se vaya la tierra, pero con un cajón de unos 10 centímetros estaríamos bien. Podemos tener, en realidad se pueden hacer dos grupos de cajones, unos cajones de unos 3 centímetros de alto para hacer la primer siembra, y si vamos a hacer repique, tenemos que tener otro de unos 7, 10 centímetros de alto. Y si están pintados, mejor, porque nos va a durar más temporadas, digamos. El cajón, si tiene 3 centímetros o si es muy, muy, tiene poca altura, lo que suele pasar es que uno siembra y si la raíz toca rápido abajo, es como que la planta se cree que ya está, que ya terminó de crecer. Entonces se florece prontamente. Si uno está muy atento y sabe que va a estar todos los días ahí, quizás puede usar un cajón o un envase plástico que sea de poca altura, pero tiene que estar muy atento de enseguida hacer el repique para que no pase esto, que se florezca prontamente. Y si no, bueno, directamente, si yo no voy a hacer repique, o sea, repique sería de un cajón más, voy a explicar qué es el repique quizás. El cajón de 3 centímetros, hago la primer siembra, ¿no? Cubro siempre la semilla, no es para hacer ahora esto, pero para que se tenga en cuenta, siempre la semilla se cubre con la cantidad de tierra que sea más o menos del mismo tamaño de esa semilla. O sea, si es una semilla de perejil, que es ínfima en su tamaño, lo que le voy a tirar arriba de tierra va a ser muy poquito. Si es una semilla más grande, que mide capaz que un centímetro, esa es la cantidad de tierra que tengo que echarle arriba para cubrirla. Bueno, si lo hice en un cajón de muy poca altura, tengo que pasarlo a otro más alto y ahí tengo tiempo de darle más fuerza al plantín para luego pasarlo a la tierra. Entonces, a ese momento de un cajón finito a otro cajón, a otro cajón un poco más alto, a eso se le llama repique. Es como que dos veces haces el trasplante. Pero bueno, esa es una actividad que es muy probable de hacer ahora y que nos parece una pavada, pero es muy factible que cuando llegue agosto, septiembre y querramos sembrar, no sabemos de dónde sacar envases. Y la otra actividad que me parecía que también puede ser piola, bueno, muchos hablan de que la poda se hace en esta época, pero acá en esta zona, en el sur, que hace tanto frío, cada vez hay más tendencia de que las podas se hacen en agosto. Porque ¿qué pasa? Si nosotros podamos ahora, toda el agua, la nieve, la helada, va a entrar por ese corte que hicimos y puede pudrir esa rama que podé. Y entonces, bueno, hay mucha gente que está tendiendo a podar más tirando agosto. Así que, bueno, eso ya queda también al criterio. Hay gente que tradicionalmente está acostumbrada a podar en esta época y lo hace en esta época. No nos vamos a meter con la poda. Eso tendría que ser un programa especial. Va a ser muy difícil por la radio quizás imaginarse, pero bueno, también siempre la recomendación, por lo menos que nos dio Santiago Naón, que vino varias veces a Huerteres, es que si uno no... Y además me lo acuerdo de mi viejo también, que siempre lo decía, si uno no sabe podar, mejor no podarlo el árbol. Porque si yo lo podo mal, puedo pudrirle la existencia, digamos. Entonces, bueno, es preferible dejarlo que crezca libre a hacer una poda que esté mal hecha. Y te hago una pregunta, Marcela. ¿Santiago Naón quién es? Ah, Santiago Naón es un vecino de acá del barrio, pero además es un especialista. Yo no sé cuál es su título, pero él trabaja en la Universidad de Río Negro, en la carrera de viveros, y sabe mucho del tema. No sé si será ingeniero agrónomo, Santiago, no, la verdad no tengo idea. Si alguien sabe de acá del barrio y está escuchando, nos puede aportar esa data. Sería importante también que Santiago en algún momento participe del programa, porque bueno, sabe un montón y bueno, siempre colaboró con Huerteres. Así que bueno, esa sería otra actividad. Y otra que yo pensaba que también me parece que se podría hacer ahora es preparar los purines, ¿no? ¿Qué son los purines? Los purines son como líquidos concentrados de ciertas plantas que pueden, o ciertos abonos, mejor dicho, que pueden mejorar el suelo para el momento de que vayamos a regar más adelante. Por ejemplo, se pueden preparar purines en bidones de 10 litros de abonos de animal, ¿no? Esa concentración del abono de animal nos puede servir luego para fertilizar. Y también hay otro abono que es muy bueno, que es el abono de ortiga. Si tenemos ortiga a mano cerca, que a veces crece en abundancia en algunos lugares muy húmedos, la ortiga en litros de agua. Las proporciones acá no las estoy encontrando, la verdad que esto yo lo hago al tuntún, puede haber una proporción más exacta que nos ayude, pero en los bidones de 10 litros un buen puñado, un abundante puñado de ortiga va a ser un aporte de nitrógeno muy importante para nuestro suelo. Y bueno, también podría ser alguna preparación que sea después para si nuestra planta, porque a ver, estos purines o estos remedios naturales para las plantas podrían ser, por un lado, para que la planta no se enferme, o sea, fertilizar para que la planta salga fuerte. Pero por el otro lado, si la planta llega a ver alguna plaga, algún bicho, algún pulgón que la vaya a atacar, hay otro grupo de remedios naturales que sería para atacar a lo que la está perjudicando en su crecimiento. En general, si el suelo está bien nutrido y si pudimos fertilizar bien ese suelo con abonos naturales, ya sea con compost, abono animal o lo que les digo de líquido de ortiga, la planta no se va a enfermar, va a estar saludable, ¿no? Es lo mismo que pasa con el cuerpo humano, digamos. Si nosotros estamos bien físicamente, porque nos alimentamos bien, porque tenemos nuestro sistema inmune fuerte, es más difícil que nos enfermemos. Si nos llegamos a enfermar porque el sistema inmune estaba ahí, bueno, ahí vamos a tener que tomar algo para sanarnos. Bueno, es medio parecido, no sé si vale la comparación, pero me surgió así en el momento como algo comparable, ¿no? En realidad sí, porque somos seres vivos ambos y esto, ante la debilidad hay que fortalecerse toda la parte inmunológica. En el caso de los humanos, no sé, eso sabrás más vos, pero en el caso de los humanos en esta época es una época particular en la que uno por ahí, por eso también muchas veces se recomienda de tomar algún tipo de vitamina C o algo adicional que te mantenga las defensas altas, ¿no? Bueno, ahí ya habría que hablar con Sara Itkin, que bueno, todos la conocen, pero no está de más decirlo, es una médica naturista del barrio que nos ayuda mucho para mantenernos fuertes, sanos, y también siempre está difundiendo de qué manera, ¿no? Tanto que hablamos de los ajos también últimamente, sé que Juanpa estuvo con eso en el programa, Beto también lo nombró. Hace poco fue la siembra, e inclusive hoy Beto dijo que estamos a tiempo de sembrar. El ajo también tiene una función para atacar a los insectos y es algo que podemos tener preparado. Y esto sí tengo acá la receta que la podemos pasar. Perfecto, dale. Bueno, sería

momento. Y estamos escuchando en el programa número 7 de Les Huerteres de Villa Los Coihues a Calle 13 con el tema Respira el Momento. Continuamos aquí con este programa. Tiro el número de teléfono, Marcela, antes de volver a entrar con el tema del programa de hoy. 2944-784040. Se ha comunicado Gabriel, dice, atento, estoy con el chino acá en casa, escucho el poema. Escuchó el poema y además de saber de qué se trata, tiró al toque su autor. ¿Qué se gana con la pregunta? Dice Gabriel. Acá el emisario, el correo. Sí, ¿qué se gana? Una planta, que elija ahí un árbol. que mire para afuera y el que le gusta, ¡tuc!, se lo lleva directamente. Bueno, continuamos, Marcela, entonces. Bueno, que se anime el chino ahí a mandar un mensaje diciendo entonces de qué se trata. ¿Te parece que escuchemos de vuelta el poema? ¿Lo tiro una vez más? Bueno, el dale. El texto. Estrella de los pobres, hada madrina, envuelta en delicado papel, sales del suelo, eterna, intacta, pura, como semilla de astro. Y al cortarte el cuchillo en la cocina, sube la única lágrima sin pena. Nos hiciste llorar sin afligirnos. Yo cuanto existe celebré, pero para mí eres más hermosa que un ave de plumas segadoras. Eres para mis ojos globo celeste, copa de platino, baile inmóvil de anémona nevada, y vive la fragancia de la tierra en tu naturaleza cristalina. Bueno, es algo que también estaba ahí pensando, ¿no? Que la pacha o la mapu, la tierra, como elijamos decirle, nos dio un montón hasta ahora, ¿no? Todavía hay cosas que siguen estando ahí, todavía hay manzanas en la puerta, en los árboles. Entonces yo también pienso que este es un tiempo para nosotros poder darle a la tierra todo lo más que podamos. Y con esto es todo ese colchón de hojas que venimos diciendo que hay que echarle arriba ahora para cubrirla de las heladas, que también lo dijo Beto, ¿no? También puede ser ceniza del fuego, si es que hacemos fuego en casa, la ceniza la va a proteger. También viruta de madera, o sea, hay un montón de materia que le podemos aportar, que eso la va a ayudar y es como devolverle, ¿no?, un poco todo lo que nos dio y nos va a dar, que siempre va a ser más de lo que nosotros podemos darle, pero bueno. Y bueno, encontré otra receta acá que me parece que está piola para tener. Yo no la usé así como la planteé acá, pero sí lo he hecho parecido a esto. Dice té de compost. El té de compost favorece la resistencia de las plantas a las enfermedades. Disminuye la acción de los agentes perjudiciales para la misma. El compost, bueno, casi todos quienes tenemos huerta, separamos la basura y tenemos el compost, ¿no? El compost está bueno tamizarlo también en esta época, es otra de las acciones que podemos hacer. Nos agarra la primavera otra vez y tenemos todo el compost sin tamizar y a cuatro manos tratando de tamizar, que es una tarea bastante dura, fuerte, ¿no?, que cuesta. Entonces, bueno, eso es algo que también se puede hacer. La preparación del té de compost dice una parte de compost bien maduro, 5 partes de agua, se mezcla y aproximadamente un día después se cuela y se pulveriza sobre el cultivo. Y acá dice algo que yo nunca hice, es un cuadernillo del INTA. todo lo que recibimos lo podemos tomar, no hacer más o menos, las recetas no son exactas, pero dice que se puede agregar jabón para que el producto se pegue a las hojas de las plantas. Bueno, no sé eso, la verdad, no sé, me cuesta pensar en el jabón ahí mezclado con el compost. Pero bueno, que el compost diluido así en agua es fertilizante y nos va a ayudar un montón, está bueno. Bueno, estamos como para leer lo último que tenemos en el día de hoy, porque si no me equivoco son menos 5, ¿ya, Fabi? Estamos menos 5, sí. Bueno, todavía faltan algunos días para el Winent Tripantu, pero se aproxima. Entonces a mí me parecía que estaba bueno compartir las palabras de Armando Marileo Lefio, que es una autoridad ancestral. Las palabras son mucho más amplias de lo que yo voy a leer ahora, pero me parece que es muy valioso para entender de qué se trata este momento del año. Dice, ¿qué es el Winent Tripantu? El Winent Tripantu es el nuevo despertar de la tierra y la naturaleza, el despertar de las estrellas y del universo, el despertar de los espíritus protectores y dadores de vida. Es el despertar de los hijos de la tierra. Este fenómeno del nuevo despertar se produce en el momento después del profundo descanso que ha experimentado la tierra y la naturaleza, conocido como Rimú o Rimugen, que significa zambullida o tiempo de descanso. Y esto ocurre cuando todos los componentes de la naturaleza y el cosmos en este lado del hemisferio sur devuelven y retroalimentan a la Tierra con sus energías. Es el caso concreto de las plantas o los árboles. Logran devolver o bajar su savia hacia el interior del tronco, luego a la raíz, finalmente para devolverlas por completo a la Tierra. Y él dice, Manguel, que es una invitación. Invitamos a todos los habitantes del hemisferio sur a hacer suyo este Winent Tripantu, Año Nuevo, más real y en concordancia con las normas naturales. Hacer de ella un punto de referencia para el reencuentro con la vida en coexistencia con la tierra, naturaleza, los espíritus y el tiempo. Pues esta fecha que marca la renovación de los ciclos naturales en este hemisferio no es propiedad de una cultura u otra, sino nos pertenece a todos aquellos seres que nacimos y cohabitamos en esta parte del planeta: humanos, animales, árboles, ríos, aves, insectos, océanos, entre otros. Yo lo leo muy mal, no lo voy a leer en Mapuzungún, me encantaría y esperamos que el próximo programa haya alguien de la comunidad que pueda poner su voz. Pero dice Armando Marileo Lefio que comience con alegría este año nuevo. Tengo un mensaje al número de teléfono, al 2944-784040, con una duda. Dice, de vuelta, che, ceniza en la tierra, ¿cuánto aproximadamente? Porque tengo entendido que no les hace bien a las lombrices y vuelve a la tierra. Ah, vuelve a la tierra inerte, nos dice. A ver... De mi parte, por lo menos lo que yo puedo hablar es de la experiencia. No soy una estudiosa profunda científica del tema. En mi casa, particularmente en la tierra, hay muchísimas babosas y la ceniza es lo que a mí me ayuda a combatirlas. No se eliminan, siguen viviendo las babosas ahí, pero por lo menos La ceniza lo que hace es impedir que la babosa se trepe a las plantas y se las come rapidísimo, sobre todo cuando hacemos los trasplantes con los primeros brotes y además que el suelo todavía está muy húmedo. Quizás eso también hay que saber mejor científicamente. La ceniza mezclada en el compost, la ceniza echada con... Sí, tampoco es demasiada ceniza, ¿no? No puedo hablar de proporciones, la verdad, porque me voy a equivocar quizás, pero un poco de ceniza, un poco de abono, un poco de hojas de consuelda, todo lo que tengamos para nutrir ahora y para cubrir ese suelo va a hacer que toda esa vida de la tierra esté ahí y no se muera, porque si la dejamos desprovista es como dejar a alguien desnudo frente a la helada. Igual. Y también con mucha, me imagino, Marcela, esto si no corregime, me imagino que de acuerdo al lugar donde vos tenés tu huerta, me imagino también tenés que ir probando diferentes cantidades, ¿no? De qué elemento sirve más, qué elemento sirve menos también. Sí, totalmente. En mi caso en particular, las lombrices están siempre, y siempre he hecho ceniza, o sea, pero bueno, sí, va a depender quizás de cómo es el lugar, el... cuánto de lombrices tiene, quizás hay pocas lombrices y la ceniza así puede no gustarle a la lombriz. Perfecto. Bueno, Marcela, estamos ya en el cierre del programa. Estamos ya llegando al final de este programa número 7 de Huerteres. Decir que lo repetimos aquí en la 105.5 el jueves a las 2 de la tarde. Sale el programa y que volvemos en vivo el lunes que viene. Con el programa número 8. Sí, acá hay alguien que manda un mensaje que no lo tengo agendado, no la tengo agendado, no sé quién es. Dice, hola Marce, una espolvoreada tal vez de ceniza siempre viene bien. Bueno. Si lo dice. No sabemos quién es. No sabemos si se refiere a los fideos, a la tierra tampoco, pero bueno, gustos son gustos también, ¿no? Buenísimo. Bueno, los esperamos, las esperamos, les esperamos el lunes próximo y ahí quizás nos metemos más con qué es el Winen Tripantu. Y decir también que ante cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la semana, también pueden mandar las dudas a la página de Huerteros, de la página de Facebook de Huerteros de Villa Los Coihues, ¿no? Y ahí... Sí, yo estuve hoy mirando muchas preguntas, hay gente que está preguntando... está preguntando si vendemos verdura y no vendemos verdura. Estaban vendiendo verdura del otro lado de la ruta antes de Virgen de las Nieves, pero no sé. Ah, el que contesta lo de la espolvoreada de ceniza es Ale de Huerteras. Bueno. ¿Cerramos con un tema musical? Cerramos con un tema musical y hasta el lunes próximo. Nos vamos con Víctor Jara, entonces, con el tema El Arado. Hasta la semana que viene. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos,